Pues esto era Robot, de los antiguos Sistemas, una pedazo de banda de Sevilla liderada por el Juangui, pedazo de grupo, ojalá estén haciendo cosas guapas y tengan nuevos proyectos, porque esto era mortal, de un disco de 2005 por ahí. Y ahora, gracias al coronavirus, aquí tampoco tenemos primavera. De mi banquero es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva aquí no hay en la selva amazónica no hay primavera en la selva amazónica no hay primavera en la selva amazónica no hay primavera Amazónica no hay primavera. Coffee and TV. Mm-hmm.

si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Kiko Veneno, echando de menos cosas, como todo el mundo aquí. Y vamos a seguir con una oda a esas cositas que estamos haciendo tanto últimamente. Esas tranquilidades. De hashish y donde echar mechero, los papeles de fumar. En Sevilla primavera, a mí me gusta una harta. La que echo con la sangre entera por ti, y por la noche a mí me gusta cambiar de vacilón y fumarme con la niña la hierba del amor. Y es que voy yo morado, yo con lo gato fumado. Pensando nada más en ti, nada más en ti. Voy cantando, fumando, ah, uy, yeah. Quillo, recomendándonos actividades lúdico-agradables para el confinamiento. Y ahora vamos a seguir con un temita, ya que ha sonado hasta así funkiloso, me da ganas de poneros un temita guapo de los Pimps of Joytime, una banda de funk progresivo, así con un tinte incluso psicodélico, muy interesante, un tema bien largo, un grupo muy muy guapo. Este tema se llama Freedom Dancer, a ver si es verdad. Like tremendo tema, ¿eh? Un montón de rato de fantasía y de locura, los sintes finales, qué guapo. Pimps of Joy Time. También han estado un par de veces en el Imagina Funk, festivalazo de funky que se hace en Sierra Mágina, en la provincia de Jaén. Muy recomendable para oídos exquisitos. Y ahora escuchando esto ahí con cosas guapas, se me ha venido a la cabeza el grupo de un buen amigo, pedazo de músico, malaguita, el Jabato de la Exarquía, con su grupo JJ Sprondel. Y tienen, bueno, todos los temas son fantasía del disco anterior. Ahora están a puntito, puntito de sacar un disco nuevo. Acaban de estrenar Cadenas, con vídeo y todo en YouTube. Pero yo os voy a poner un tema así por creerme que lo hilo con el coronavirus, que se llama Tras las babas, del disco 1931. Locura traen JJ Sprondel, ¿eh? Yo no sé si su compositor estará de acuerdo conmigo, pero yo encuentro en esta letra cierta apertura como para adaptarla a estos tiempos. A mí me gustan mucho las letras, ¿eh?, que hace este muchacho. Os lo recomiendo muchísimo, este grupo. Y ya os digo, antes se dedicaban así, cantaban más en inglés, hacían cosas más locas, más progresivas, pero discos conceptuales así muy interesantes. Ahora hacen un pop rock muy fino. Muy, muy, muy fino y con tintes psicodélicos que, vamos, me tienen loco. Ahora vamos a continuar con otro temita que me lleva a mí y espero que os lleve a temperaturas veraniegas y a disfrutes adolescentes. A ver si así salimos un poquito de toda esta movida. Lo blanco y los amas. Esto eran Los Caracoles. Temazo, agosto. Tema, a ver si nos transportaba al veranito, porque a mí me transporta muchísimo. Aparte, yo lo escuchaba mucho en la adolescencia. Son un grupo muy famoso por un tema que se llamaba Fenómeno. No sé si os acordaréis. Fenómeno. Esa movida. Pues el disco entero es guapísimo. Y no sé por qué, si por el acento, por la manera de hablar, por el timbre de voz del chaval, a mí me resulta súper malaguita música de paseo marítimo y de alegría y de ausencia de problemas, que es lo que necesitamos ahora. Vamos a seguir con un tema electrónico de Caribú que se llama Home. Nos quedamos en casa. She pleases, 'cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Esto ha sido Caribú. Home, baby, I'm home. Como todo el mundo, en casita. Qué alegría. Ahora vamos a continuar con una dedicación que le quiero hacer a toda esa gente que se ha rapado, a todos los peluqueros de casa y a todos los protocalvos del mundo. Yeah, why? Este tema va dedicado a todo aquel que no tiene un pelo de tonto. Y no me refiero a los más listos, sino a los más calvos. Ponía en aquel libro que era algo virtual, el que no tuvieras pelo en la zona de pensar. De hecho, cuando ves un hombre calvo caminar, siempre a su lado va una chica de mural. Sí, y tú con ese pelo que no se acaba de secar, no tienes nada que hacer ya porque a ella le da igual. Sí, por ello estoy cantando al hombre calvo sin cesar. Por ello estoy cantando al hombre calvo sin cesar. Por ello estoy cantando al hombre calvo sin cesar. Pues no es una tortura, es algo virtual. El hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo. Por mucho que nos pese, no lo podemos ocultar, que ser un hombre calvo especial. A las chicas les encanta, no lo pueden evitar. En cuanto ven un calvo ya se ponen a temblar. Y si tú no te lo crees, ahora te voy a convencer. Es algo muy sencillo que te pasará al crecer. Tú no tienes que hacer nada, la calvicie se hará ver. Y si sigues sin creerlo, esto es lo que has de hacer. Pregúntaselo a María, Carolina y a Patricia. Si no prueba con Gema, con Arancha o con Piluca. Yo le pregunté a Begoña, a Esperanza y a Carlota. Y también a Salomé, a Marta y a Raquel. Todas ellas afirmaron de forma espectacular que no hay nada mejor que un buen calvo para sobar. Ya por mucho que lo toques, nunca deja de brillar. Y encima si lo mojas en él, te puede reflejar. El hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo. Es algo natural y tú no lo puedes parar. Sí, hay miles de productos que tú te puedes comprar, pero con la alopecia ninguno podrá acabar. Lo sé por experiencia que a mi hermano le pasó. Probó todos los productos que salieron al mercado. No hubo uno que triunfara, ninguno se la paró. Pero siendo calvo y bajo, el tío ya se ha casado. Esto viene a confirmar todo lo que te he dicho ya. Si tu pelo se está cayendo, lo mejor es que no hagas nada. Te puedes comprar lociones que te cuesten un dineral. Y cuando pase el tiempo, tu cabeza seguirá igual. El hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo. Alcohol Jazz, del disco Beleza. Este tema se llama El Hombre Calvo. Un gran alegato a toda esa alopecia, a toda esa gente que se rapa y, ¿por qué no? Ahora todo el mundo que se está rapando, ¿no? Ahí con la movida de quedarse en casa. Yo el primero. Pues nada, se me echa el tiempo encima, que hay que ir despidiendo. Nos vamos a despedir con un temita de que es la cosa más clave que hay ahora mismo, lo que se le desea a todo el mundo y lo que realmente importa. All You Need Is Love, de los Beatles. All you need is love.